Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de misterio en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo siempre el placer enorme de compartir con todos ustedes. Y en esta oportunidad voy a compartir la pantalla con Alejandro Saleta, con quien vamos a estar hablando sobre una humanidad rediseñada, desde la desparasitación hasta la reprogramación neurolingüística. Así que yo ya quiero traer a Alejandro para que se sume a este espacio y demos inicio a esta conversación. Alejandro, qué placer enorme estar contigo hoy. Bienvenido. Hola, hola. ¿Qué tal, Fairuz? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo tu público hermoso. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Alejandro, por acompañarnos. Y bueno, yo ya tengo mi primera pregunta. Y es que, ¿qué es exactamente, a qué nos referimos exactamente cuando hablamos que la humanidad está siendo rediseñada? Sí, es un concepto que estoy acuñando con una serie de personas que creemos que la humanidad tiene que tener una actualización en su forma de pensar, en su forma de vivir, en su alimentación, en sus programas mentales, en sus creencias, y por eso es importante un rediseño. El rediseño de la humanidad puede ser consciente o inconsciente, me explico. A la humanidad se le ha impuesto creencias, alimentación, forma social, política, estructura, etcétera. Pero muchas veces la humanidad no se da cuenta de que te están aplicando un rediseño hacia donde un sistema quiere que vayas. Bueno, aquí el concepto es, ¿por qué no nosotros conscientemente nos adelantamos a un rediseño? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en el ámbito de la parasitosis, me he metido en los últimos años en una forma espectacular a investigar todo aquello que nos han parasitado internamente. Estoy hablando desde el tracto digestivo hasta prácticamente toda la parte colónica, donde muchas personas, al estar altamente parasitados, han tenido trastornos de conducta que pueden ser desde un simple alcoholismo hasta una forma irascible de llevar la vida, hasta un aumento en las creencias, en ser muy devotos o muy violento, etc. Entonces, eso sería un diseño pues prácticamente maléfico. Podríamos decir como que algo o alguien le interesa que estemos parasitados. Entonces, una humanidad rediseñada sería alguien que se preocupa por lo menos cada cierto periodo y bajo un protocolo de desparasitación y después un mantenimiento para estar permanentemente limpiando muchos parásitos, sobre todo biológicos, como pueden ser bacterias, algunos patógenos, y está en cuestión el tema de los virus. Ahí lo dejaría un poquito en el tintero, pero de todas formas hay que sacarlo. Por otro lado, también se está demostrando a nivel científico, a nivel experimental, lo que le llaman la neuromodulación o bien todo lo que es el neurocontrol. ¿Qué significa? Que a través de sustancias nanoestructuradas que ingerimos a diario en bebidas, en cremas, desodorantes, todo lo que son dentríficos, etcétera, vienen nanoestructuras que cuando se meten al cuerpo se pueden estructurar, se ensamblan como si fueran legos a nivel nano, y adentro del cuerpo humano se están gestando verdaderas antenas, repetidores, computadores, nanobots y otras cosas. Eso está haciendo que la humanidad tenga un rediseño igual, inconsciente. Pero cuando tomamos control nosotros y sabemos que, por ejemplo, con alimentos tipo terpenos, como puede ser un simple rábano o una trementina en una disolución correcta, podríamos disolver nanoestructuras. Y ahí es cuando entramos en un rediseño humano. Más aún, voy a hablar ahora de otro punto más. En la biodescodificación, en la neuroemoción, en toda la parte de los pensamientos y los algoritmos, nos han implantado una sarta de controles desde los religiosos, sociales, morales, políticos, etcétera, incluyendo algunos científicos, cuando realmente indagas en la información, la cuestionas, porque una humanidad rediseñada es la que cuestiona. ¿Por qué me debo creer esto? ¿Por qué debo ser esto? ¿Por qué debo ser lo otro? Allí tú tomas un verdadero control. Bueno, hemos encontrado casos donde personas ya con desparasitación, personas ya con protocolos de eliminación de nanoimplantes y demás, automáticamente su coeficiente intelectual y su capacidad de raciocinio crece y se empiezan a preguntar, ¿esto será verdad? ¿Este sistema me estará diciendo correctamente las cosas? ¿No me estará mintiendo el sistema médico, científico, político, religioso? Y ahí es un rediseño de la humanidad. Entonces, una humanidad rediseñada es integral, pero sobre todo consciente, que es algo que tú empiezas a crear. Luego también empieza a ver todo lo que es la alimentación, porque encontramos también que muchos de los trastornos biológicos, mentales e inclusive a nivel físico-motriz de la humanidad es por el tipo de alimentación que tenían. Por ejemplo, encontrábamos gente aparentemente vegetariana, vida sana, entre comillas, pero de repente con enfermedades terribles. ¿Qué ocurría? Pues encontramos que el tipo de vegetal, el tipo de legumbre o lo que estaban ingiriendo, estaban siendo fertilizados o bien estaban teniendo algún pesticida o herbicida que era algo que lo estaba, ahora sí que estaba modificando su digestión, como pueden ser alimentos con glifosatos, con algunas otras sustancias, metales pesados, y eso no necesariamente era sano. Entonces, cuando la gente empieza a seleccionar mejor el origen de sus alimentos, sean vegetarianos o no, pero una calidad en sus alimentos, también cambiaba. Y finalmente, encontramos situaciones como el campo morfogenético, que eso en la ciencia todavía no lo quieren reconocer. El campo morfogenético sería como tu aura, todo aquello que te rodea, pues eso también se parasitaba y eso también se debe rediseñar. O sea, nosotros debemos también, perdón, también tener hasta posibles limpias, como lo hacían nuestras abuelitas, así con hierbas. Pues imagínate, eso tiene una longitud de onda que se está empezando a demostrar y cómo es que puede armonizar tu campo morfogenético. ¿Para qué? Para elevar tu intuición, para estar más en armonía interna biológica y que todo lo que sea tu entorno te vaya mucho mejor, entre muchas otras cosas que podemos tener. ¿Cómo ves? Alejandro, bueno, estoy bastante sorprendida y tomando nota de todo lo que estás diciendo. Sobre todo comentabas que todo viene o llega a nosotros a través del consumo, bien sea de alimentos o los productos. Sí. ¿Que las personas que realizan estos productos son conscientes del alcance que tiene? Por ejemplo, cuando hablabas de lo que adquirimos a través de las cremas o desodorantes. Mira, la persona, el trabajador, el gerente, el directivo de los corporativos no sabe que lo está haciendo. De hecho, él lo va a negar porque pues, al final de cuentas es un empleado. Pero los laboratorios que hay más a fondo de todo esto, estamos descubriendo, por ejemplo, con microscopios de barrido, nanoestructuras. No llegamos a nivel nano porque no tenemos el presupuesto para hacer realmente todo aquello, pero podemos llegar a ver cómo las estructuras, después de que aplicas un desodorante, pasa a tu sistema linfático y adentro hace una selección de cierto tipo de célula. Y así como Lego, adentro se empiezan a gestar antenas tipo dipolo o sistemas de radiofrecuencia que son como espirales o bien cuestiones que de repente a cierta frecuencia exterior pueden incitar a la persona a un dolor de cabeza, a una conducta o inclusive estamos investigando cómo es que de repente tú piensas algo. Dices, oye, y me acaba de pasar a mí. Yo andaba buscando unas baterías para un carrito de golf. Lo pensé, porque vi que mi carrito andaba ya muy lento. Pues, ¿qué crees? Toda la información que me sale de YouTube, de Instagram o demás, son baterías de coches de golf. No lo había platicado con nadie, no lo había dicho. Entonces, se sospecha que el nano implante que viene en pastas de dientes, en alimentos y demás, hace que nos volvamos replicadores y nos están volcando a una humanidad pues transgénero, porque al final dejamos de ser humanos biológicos normales y nos quieren hacer un transhumanismo con nanoimplantes para meterte hasta tus pensamientos, sentimientos y si algún momento quisieran hacerlo, prácticamente provocarte una enfermedad, entre comillas, que después digan que andaba en la atmósfera y cuando 20 o 30 millones de personas desarrollan un cuadro, no sé, griposo o una especie de patología que por fuera van a decir que lo provocó algún bichillo por ahí. Esto es súper interesante porque al final nos están rediseñando a conveniencia de otra o de la persona que requiera esto para tener a lo mejor el humano como encauzado. Sí. ¿Puede ser ese el motivo? Mira, el motivo desde mi punto de vista es económico, de los imperios económicos que hay aquí, muy poderosos, porque si logran tener nuestra información en un rediseño biológico que están haciéndole principalmente al humano, aunque también lo provocan en plantas y animales, con todas las supuestas modificaciones genéticas, pero al humano per se, en todas estas cuestiones que nos hicieron que disque ponerse en este encierro pasado, pues ahí venían muchas cosas a nivel nanoestructuras. También, por ejemplo, cuando nos ponen las anestesias dentales, ahí vienen muchas nanoestructuras, casi en todos los medicamentos vienen eso. Entonces, a nivel económico mundial, por ejemplo, las farmacéuticas ya tienen mayor ingreso que ni siquiera las empresas de energía, por ejemplo, las petroleras y demás. Ahora los laboratorios farmacéuticos tienen mejor rendimiento económico a raíz de todo esto. ¿Por qué? Porque pueden, a través del nanoimplante, saber que una persona de 50 años le va a dar infarto o diabetes o presión arterial alta. Y lo pueden provocar a nivel nanoestructura, simple y sencillamente generando colonias a nivel arterial, a nivel linfático, a nivel renal, etc. También, por ejemplo, aquí en la zona donde vivo, se detonó la mayor cantidad de gente con insuficiencia renal. Y resulta y sucede que eran justo la forma de los fertilizantes y también de los pesticidas que se utilizó casi en toda la agricultura de la región. Pero ahí quien salió ganando fueron todos los laboratorios porque se pusieron en todas las ciudades clínicas para insuficientes renales. Y eso es una millonada. Hubo gente que perdió todo su patrimonio solo por una hemodiálisis y al final de cuentas todo ese dinero fue a los laboratorios que producen las máquinas de hemodiálisis y curiosamente los mismos laboratorios hermanados que producían fertilizantes y pesticidas. Negocio redondo. Hay que rediseñarnos conscientemente de todo esto, llegar al fondo de dónde están las cosas y adelantarnos a un rediseño mental, espiritual, alimentario, biológico y muchas otras cosas. ¿Cómo logramos este rediseño consciente cuando estamos inmersos en una sociedad tan veloz, tan voraz? Sí, mira, yo le digo a la gente, empiecen por lo sencillo, que sería una desparasitación biológica. Hay herbolaria impresionante. No voy a dar remedios aquí porque sería darnos todo un curso completo, pero hay herbolaria principal. Hay medicamentos que todavía son relativamente confiables, aunque tienen algunos chips ahí dentro, pero te los puedes meter para primero limpiar toda la carga biológica que nos ponen desde la boca hasta prácticamente la parte colónica. Eso lo podemos hacer ya. Eso te va a dar un primer rediseño, porque te va a dar que todo el parásito, que son a veces en una persona de 80 kilos, pueden ser hasta 15 kilos de parásitos, tirarlos fuera y quitarlos, ¿no? Sacar todo lo posible. Después, hagan una desparasitación de sus creencias, Yo pongo de manifiesto a todo el personal que nos vea, a las gentes que quiere hacer un rediseño humano, cuestiónatelo todo. Lo que te dijeron de religión no es, o sea, te lo digo desde ahora, todo el sistema político es medio truculento, la historia universal está muy, muy toqueteada, entonces ahí ya te va a dar un segundo nivel de todo esto. Otro punto importante, por ejemplo, la simple desparasitada de la piel. Encontramos gente, sobre todo en jóvenes, que tenían cuadros de violencia muy, muy avanzados, que el hongo de los pies y el hongo de los genitales, cuando esporan, producen en el córtex cerebral violencia. Entonces vas, desparasitas, le quitas lo apestoso de los pies a los jóvenes y resulta que se vuelven tranquilos. Nadie se imaginaría que un hongo está controlando eso. Eso ya también es un rediseño, limpiarte la piel. Armonizar. Yo aquí, por ejemplo, en mi cubículo, puedo poner de repente aromas a pino, aromas tranquilizantes. ¿Y qué crees? El estrés se me va. Vuelvo al punto. Con tanto desodorante, crema y demás, que yo trato ya de seleccionar por atrás, ver que no tengan metales pesados. Sé que a lo mejor me van a mentir. Pues empiezo a ver el tema de los terpenos, que son muchísimos, sobre todo de origen vegetal, como el rábano, entre muchos más. Y tú ves alimentos con terpenos, ellos disuelven los nanochips que nos meten al cuerpo. Y eso es otro rediseño. Cada persona puede empezar a hacer rediseños y finalmente empezar a activar. Por ejemplo, estoy llevando ahora una certificación para visión extraocular, que es poder leer sin necesidad de los ojos, practicar un poquito telepatía, practicar telequinesis, practicar visión remota, y es maravilloso. Todo eso existe y nos lo tuvieron prácticamente sesgado, porque eso era chamanismo diabólico, eso era del demonio, y a los niños que traen esto, los apagan con tanta porquería de comida, dulces y demás, que les metemos desde que nacen, incluyendo esas inyeccioncitas pentavalentes que les metemos. Lástimamente lo estamos haciendo como humanidad. Alejandro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy viendo ya algunas preguntitas por el chat y yo quiero agregar una cosita más con respecto a esto último que estabas diciendo, por ejemplo, lo que hablabas, que nos hacen creer que hay cosas que son directamente de chamanes, por ejemplo, o que nos aíslan de esta información cuando este tipo de información es realmente la que el ser humano más primitivo por ahí ha tenido acceso. Sí, correcto. Mira, justo sociedades donde se practicaban este tipo de actividades como sanaciones herbolarias, cuestiones de telepatía, telecontrol, paquetes de información y demás, países como fue Cuba, como fue Corea, ahí había muchísima gente con esas prácticas. Y si te fijas, fue donde más atacaron la forma de gobierno, las creencias, la pobreza, la austeridad y demás. Si tú te imaginas a alguien como, por ejemplo, como yo, que aparentemente profesor de universidad, doctor, ingeniero y demás, hablara de esto de telepatía y estuviera hablando de telequinesis y otras actividades y habilidades que tenemos como seres humanos, se ríen de ti. Pero ese es un rediseño humano. Saber que la ciencia y la espiritualidad nunca estuvieron separados. Es uno mismo. Tú eres uno mismo en el cuerpo. Y por lo tanto, si la ciencia no aborda pronto temas de espiritualidad, la espiritualidad pronto va a abordar temas de ciencia. Qué fuerte, qué fuerte. De alguna manera va a ocurrir también. Claro. Y yo siento, Alejandro, y ya me dirás tú, que en este momento hay una apertura mayor, ¿no? A hablar sí. De estos temas, a comunicarlos, a leerlo, investigarlo. Y yo creo que esto también nos pone en una postura de, bueno, de cuestionar y de decidir, claro. De discernir, ¿no? Sí. Mira, justo me di a la tarea en los meses pasados, escribí mi primer libro, Escuela para Morir. En Escuela para Morir, ahí hablo de morir en las creencias, no significa morir en la muerte que conocemos. matar creencias, matar implantes, matar parásitos. ¿Para qué? Para que cuando trascendamos, cuando el espíritu se desprenda de este cuerpo, esté preparado. La escuela para morir es ahora. Muchas veces me tacharon de loco, hasta en la familia. Tengo problemas por tías muy religiosas, parientes que, wow, dicen, oye, es que esto desafía la creencia religiosa. Y le digo, justo es lo que quiero. Y luego escribí el segundo libro que saldrá el próximo mes, que se llama Desmitificando a Jesús y las cronologías, donde pongo en relieve trabajos como el de Andreas Marful, Fomenko, entre otros científicos, donde la cronología no es lo que nos dijeron, no estamos en 2025, hasta el calendario de 12 meses está implantado, manipulado y toqueteado para que el biorritmo natural de los cuerpos se desfase, hasta el mito de Jesús, que el Jesús bíblico y la María bíblica no tienen nada que ver con la verdadera esencia de lo que fueron estos seres, y aquí se ve la manipulación global que tenemos. Entonces, ¿se viene un gran cambio? Sí, afortunadamente se puede hablar de esto abiertamente, porque hace 50 años casi te hubiera linchado movimientos inquisitivos religiosos. Bueno, Alejandro, creo que tenemos la suerte de ir evolucionando, de tener mayor apertura, y creo que este también es un gran momento para eso. Hay algunos mensajitos por acá, por el chat, y algunas preguntas también que quiero hacerte, pero antes quiero dejarlos a todos con un video de Mindalia Televisión y enseguida vamos a responder todo lo que nos han dejado por acá. Con gusto. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Y estamos de vuelta con Alejandro Saleta. Alejandro, tengo una pregunta de Pablo Castillo. Dice, ¿usted cree que hay seres de otras dimensiones en cuerpos humanos que están aquí solamente como observadores? Sí, sí, definitivamente. Mira, lo poco que he podido decodificar en todos estos años, la humanidad fue transformada genéticamente, tipo laboratorio. Nosotros fuimos una clonación de razas de diferentes partes del cosmos. Esas razas cósmicas serían como primos lejanos nuestros, así como los animales hay en el mundo de los perritos, por llamarlo así, pues hay de diferentes formas. En el mundo de la fisionomía humana hay también pseudohumanos. Por ahí voy a sacar la investigación de los Beres, los Payos, los Níger, donde habla de la clonación cósmica, cómo es que un fallo que se les produjo allá en el cosmos, lo que se llamó las guerras de las galaxias, el Eduen o el Edén, allá, nada que ver con lo que nos dice aquí la Biblia, allá hubo una hibridación, pero ese híbrido ya no tenía cabida ni en su planeta de un lado ni en el otro, fue arrojado a la Tierra, de ahí se entendería los ángeles caídos y otras cosas más, hasta que cuando llegan a la Tierra, la raza original de la Tierra, más la clonación que hubo en la famosa guerra de las galaxias, como le quieras llamar, creó al humano. Y el humano es una super máquina cuántica poderosísima, pero además peligrosa si sale de aquí. Por lo tanto, se mandaron seres, apariencia humana, que están vigilando. De ahí viene tanta abducción, de ahí viene tanta revisión, personas que dices, ay, este hombre apareció, desapareció de la vida aquí, de la sociedad, no supimos por qué llegó. Están testeando sobre todo el desarrollo del superhumano, le llamaría yo, y como se fue de control este superhumano, tuvieron que bajarle carga, como parasitosis, neuromodulación, nanochips, nanoimplantes. Si te dijera que la inteligencia artificial que controla este planeta lleva unos 300.000 años, se reirían de mí. Entonces, la IA ya existía. La trajeron de aquella guerra de las galaxias y ahora no la ponen como algo moderno. Pero el humano tuvo que ser sometido. Fue una superclonación. Vean la mitología azteca, cuando el famoso Quetzalcóatl baja a los inframundos y aparentemente regresa con todo el ADN, no lo dicen así tal cual, pero hacen un superhombre. Nosotros somos lo mejor de la clonación de varias razas cósmicas, pero imagínate, si nos hubieran dejado seguir, con toda la tecnología de una de estas razas, con todo lo despiadado de esta otra y con toda la supermáquina biológica que ya éramos en este plano dimensional, si nos hubiéramos salido de la galaxia o de este plano, hubiéramos hecho barbaries. Por eso mandaron muchos seres, algunos los confunden como demonios, otros como ángeles, otros como canalizadores, otros como bla, bla, bla, bla, bla, pero sí nos observan y sí andan entre nosotros, ¿sí? A mí me han seguido, ¿eh? Y me han perseguido, inclusive espionaje y demás. No tengo delirio de persecución, pero los veo, los observo en restaurantes donde voy a tener una reunión, o de repente en la carretera, o de repente por ahí pululando por la casa. ¿Cómo ves? Muchas gracias, Alejandro, por responder. Vamos ahora con una pregunta que nos hace Juan y Trigo. Nos dice, hola, soy Juan. ¿Existen médicos espirituales que nos ayuden a esto? Mira, sí hay. Conozco pocos, no muchos. También hay muchos que dicen ser médicos espirituales, pero no tienen la habilidad. Tienen la intención y las buenas ganas, pero en el fondo también tienen ganas de lucrar con la gente. Aquí en México, quizás sé de uno, no lo conozco, y conozco a otro u otra persona también que hacen verdaderas sanaciones espirituales, parecido a lo que hacía Jacobo Grinberg cuando veía a esta señora Pachita, más o menos la modificación de la latiz a través del campo informático que tenemos alrededor, hablándolo científicamente, o como lo puso en su libro, los chamanes de México. Quedan muy pocos chamanes, es una sabiduría que se fue perdiendo, pero conozco casos de personas que, por ejemplo, sin necesidad de un teléfono móvil y de muchas otras tecnologías, pueden mandar mensajes telepáticos entre persona y persona, de manera que cuando llegan a la aldea donde está este sanador, el sanador dice, hola, ¿qué tal? Te estaba esperando, qué bueno que te trajo otra persona, y de repente te pueden leer el campo morfogenético, que estamos llenos de solitones, son subpartículas de información, y ahí el que este chamán o este sanador te lee y te dice, ah, usted trae un problema biliar, usted trae un problema aquí, usted trae otro problema acá, empiezan a picar unas hierbitas, a moler algo, a prender un fuego, y te dicen, y aparte también trae una emoción guardada, una traición aquí más o menos por este lado, y de este lado trae un demonio por una envidia que le hicieron, que es informática pura, biológica, que tú por andar de metiche, por andar de en un problema económico, en un problema sentimental, te cargaste una parte de un software que te implantaste y ahora se manifiesta como un demonio que andas cargando. El otro sanador lo ve, nada más que pues te lo va a decir como naturista. Nosotros como científicos empezamos a decodificar que el campo morfogenético también se toxifica por tus emociones, por tus tristezas, por los negocios donde andes, la gente con la que te metas, la envidia que provoques. Eso informáticamente te modifica y se puede reparar. Una humanidad rediseñada no necesita de un sanador. Lo que vas a necesitar es confiar en ti y buscar la causa raíz de cosas que te desprograman. Eso es lo importante de las personas. Muchas gracias, Alejandro. Tengo una pregunta, porque lo trajiste nada más. ¿Crees que desde tu experiencia y tu perspectiva, la desaparición de Jacobo Grinberg haya tenido que ver con todos los resultados de sus investigaciones? Parcialmente sí. El tema de Jacobo, acabo de estar en la Ciudad de México en un evento en honor a él. Di una conferencia relacionada con la latiz, el campo informático, cuántico y nuestra capacidad de percepción. Mira, la desaparición de Jacobo sí fue primero por la información que manejaba él. Sin embargo, para poderlo hacer desaparecer, el sistema que lo desapareció buscó su debilidad y su debilidad eran las mujeres. Entonces, le ponen a una mujer muy atractiva, al parecer era espía, pero no solo fue ella, había más mujeres donde tuvo problemas sentimentales y en una entrevista que acaba de subir su hermano, todo parece indicar que hubo un asesinato de su persona por un tema pasional. Al menos así lo declara en esa entrevista el hermano. A mí me resuena porque conozco gente cercana a Jacobo Grinberg, fueron colaboradores de él. Y pues al ser medio ojo alegre, él aparte manejaba muy buena información, dijeron pues por ahí, si hubiera sido ludópata, pues lo hubieran metido en un casino y ahí lo asesinan. Si hubiera sido corredor de Fórmula 1, le regalan un Fórmula 1 y ahí se mata, pero lo desaparecieron estratégicamente. Muchas gracias, Alejandro, por responder a esta pregunta que me ha surgido, así que gracias. Vamos a ir ahora para leer. Vamos a leer a Mapi. Nos dice: ¿Ves un futuro en donde los humanos desarrollen habilidades extrasensoriales como la telepatía? Se viene muy fuerte. Mira, en menos de 5 años vamos a tener ya en las escuelas, de mí se van a acordar y este programa va a quedar aquí grabado para los próximos años, donde en las escuelas a los niños les vamos a enseñar telepatía, telequinesis, visión extraocular y demás. Acabo, como dije, de estar en el curso. Fueron 5 días aquí en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde a través del Instituto de Visión Intuitiva nos ponen un antifaz, empezamos a entrenar, entrenar, entrenar y de repente llegó el momento en el segundo día donde yo con el antifaz podía mirar y veía pues prácticamente, podía ver aquí como mi oficina, podía verlo todo con los ojos tapados. Bueno, con el tema de los niños, hicimos en el quinto día entrenamiento con los niños. Los niños en el primer día pudieron ver inmediatamente todo y en el segundo día podíamos ver que con sus manos, si los niños pasaban arriba de un cuerpo, podían testear enfermedades, podían hacer sanaciones, lo que parecía ahorita que los chamanes hacen sanaciones y cirugías espirituales. Ahí sin nada, sin el maestro ascendido, sin el reikista invocando a no sé quién, aquí se hacía verdadero poder intuitivo. Todos lo tenemos y en menos de 5 años, desde adultos mayores hasta el recién nacido, vamos a tener una nueva generación. Por eso nos quieren frenar, por eso nos quieren neuromodular con nanoimplantes. No lo van a lograr. Inclusive cuando activemos esto, el problema es que el sistema nos quiso frenar antes, pero ya viene un despertar completo. Si esto lo quieren frenar fuertemente, tendrían que hacer un big reset, como el que borró Tartaria, como el del diluvio, como el que cambió las pirámides y muchos otros más. Pero ya tampoco hay facciones a nivel cósmicas que no lo van a permitir y que quieren que ya el humano siga su curso natural. Nosotros teníamos telepatía y muchas habilidades antes de la hibridación y vamos a regresar a ello. Lo estamos logrando. Muchas gracias, Alejandro, por responder. Tenemos ahora a Manuela Medina. Ella nos pregunta: ¿Un rediseño es lo mismo que un reseteo? ¿Puede la orinoterapia ser recomendable para empezar una desparasitación? Bueno, mira, sí, un rediseño puede ser considerado un reset, claro, pero aquí lo que se promueve es un rediseño consciente. Como ingeniero mecánico, les pongo un ejemplo. Cuando a mí me traen una turbina que está fallando por algún tema operativo, tenemos que hacerle un rediseño. ¿Para qué? Para mejorar. Pero aquí pareciera que a la humanidad le hicieron rediseño para empeorarlo. O sea, a la humanidad le hicieron rediseño para bajarle carga, bajarle potencia, bajarle rendimiento, te incrementaron la ingesta alimenticia cuando realmente puedes hacer ayuno intermitente y te desparasitas. Si no tienes dinero para una desparasitación, haz ayuno de 18 horas y empiezas en autofagia. Después haz un ayuno seco de 3 días, se te empiezan a salir los bichos y te estás reseteando. Claro que te estás reseteando, pero estás consciente de que vas a cambiar ahora hábitos, pensamientos, sentimientos y demás. Y no que sea alguien exterior el que te resetee, porque hay reseteos también muy fuertes, como por ejemplo, borrado de memoria. Yo le pregunto a la gente, ¿qué cenaste la semana pasada, un día como hoy? Ya no te acuerdas. ¿Qué ropa te pusiste hace una semana? Más o menos te acuerdas. Acuérdate de tu niñez, no, nos borran. Pero cuando te empiezas a desparasitar, empiezas a activar la intuición, la visión remota, la autohipnosis, entre otras cosas más, activas campos informáticos de ti mismo, consciente, y ya no es un reset maléfico, es un reset controlado por ti mismo. Alejandro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Hemos llegado al final de este espacio, pero bueno, quiero agradecerte la compañía y todo lo que has compartido con toda la comunidad de Mindalia. Quiero agradecer también a todas las personas que nos han acompañado en el chat y a Pablo Castillo porque también ha hecho un donativo a Mindalia, así que muchísimas gracias. Quiero aprovechar para recordarles a todos que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, que tiene información maravillosa y que les pedimos, por favor, repásenla, compártanlo, porque seguramente hay alguien que va a resonar con todo lo que hemos conversado hoy con Alejandro. Alejandro, quiero pedirte, por favor, que seas tú quien cierre para todos este espacio. Muchas gracias a todo el público de Mindalia. De verdad, es una labor importante la que están haciendo ustedes. La divulgación de Mindalia nos está ayudando a la humanidad a rediseñarse en un rediseño consciente, sobre todo intuitivo, con una desparasitación, desprogramación, ruptura y cuestionamiento de cosas que ustedes mismos van a hacer. Yo los invito también a que vean mi canal en YouTube, Alejandro Zaleta, en Instagram, dr.alejandro.zaleta. Hay mucho material también que les puedo compartir, totalmente gratuito. Y en Amazon, el que quiera adquirir mi libro o mis libros, amazon.com, Alejandro Zaleta, y ahí aparecen los libros, Escuela para Morir, Desmitificando a Jesús y las Cronologías, y próximamente el Manual de Desparasitación, también se va a subir a Amazon, que son la base para que muchos de ustedes, sus hijos, sus familiares y demás, incluyendo adultos mayores en fase terminal, hemos logrado sacarlos de la clínica caminando y los médicos diciendo, wow, remisión espontánea o milagro. Nada, es en realidad el poder humano activado. Vamos a activar más cosas y vamos a hacer realmente un lazo resonante humano los próximos años. El despertar está aquí. Y somos nosotros mismos. Muchas gracias.